vamos a ir detrás de una consigna que discutimos, que fue cannabis libre ya, en el seno de la Asociación Canábica La Plata. Después va a venir Radio Lumpen con el dispositivo móvil, que va transmitiendo, va pasando música, y la idea es hacerla bien festiva, bastante colorida, de verde, que fue la consigna, para hacernos más visibles en la realidad, ¿no? Para aparecer y lograr políticamente dar una demostración de la cantidad de usuarios y cultivadores que tiene la planta de cannabis. Así que eso es lo principal. Y bueno, hay movimientos políticos también que adhieren, que han venido, que han traído sus banderas, el Movimiento Vita, la Juventud Radical, Casa Lumpen y otras organizaciones que son militantes o organizados o sueltos, están apoyando para hacer visible el reclamo. Los que organizaron en realidad es la Asociación Canábica La Plata, porque es la que hace la marcha en La Plata hace 5 años. Esta sería la quinta, ¿no? Esta sería la quinta. La quinta marcha. Claro, desde el 2008, si bien... ¿Y más o menos que tenían alguna expectativa en cantidad de personas para la marcha? Sí, creo que cada marcha se va incorporando, va ganando más gente en la marcha. Creo que ahora también, como un feriado largo, y mucha gente también se va a Capital porque piensa que acá no hay nada, la idea es que cada organización canábica en su territorio puede organizar su propia marcha en su propia ciudad para hacerla en todos lados a la vez. Así que eso sería lo mejor para no ir a Buenos Aires, ¿no? Y que se centralice todo allá. ¿Y cuáles serían específicamente las demandas de la marcha? Y las demandas son las consignas de siempre. Lo principal es la legalización del cultivo, básicamente, porque si se legaliza el cultivo ya todos los productores locales de cannabis van a conseguir un blanqueo, van a ser visibles como productores. Entonces esto ya haría las cosas mucho más simples. Estuve chusmeando un poco el proyecto de ley y uno de los puntos era, digamos, la baja de la pena también en cuestiones de... Claro. El tema de la criminalización, ¿no? De los usuarios. Digamos, vos porque tengas algo que es una sustancia, no necesariamente tenés que ser delincuente. Desde ese lugar, bueno, es un tema que creo que están muchísimas discusiones. Vos lo habrás notado, que hay muchísimos lugares donde afecta. El tema de la producción, por ejemplo, colectiva, y la producción industrial con el cáñamo, que es una fibra que se puede usar para textiles y otros materiales, que sería una industria ambientalista, porque no sustituiría muchos materiales que vienen del petróleo, derivados del petróleo y del plástico. Ese es un eje también para trabajar. Después están las medicinas que se pueden sacar de la flor, de sustancias, que es el THC, para algunas cosas medicinales. Así que bueno, está todo por ver. Y si la planta es ilegal, los científicos no van a poder avanzar con un montón de cosas. Entonces es esa la idea. Existe un documento que se va a leer, donde va a estar la posición de la Asociación Canábica La Plata, como una síntesis de lo que veníamos haciendo y trabajando desde la asociación. ¿Cuáles serían los objetivos, digamos, a corto plazo que llevan adelante, digamos, con este sistema de despenalización? Mira, nosotros como asociación platense, lo que estamos haciendo ahora es lograr generar conciencia, elevar el nivel de conciencia sobre esta problemática, proponiendo el cultivo, incluso en proyectos que ver el cannabis como inclusión social. Básicamente, ese es el trabajo, generar conciencia desde el cultivo.